quieres, tienes nuevo amor. ¿Acaso crees que porque te fuiste voy a tirarme a la perdición? Lo que te pido es que no me recuerdes, pues lo que fuimos ya se terminó. Si es que tú quieres, seremos amigos, y si no quieres, para mí es mejor. Te tires a la perdición, siempre recuerda que tú así me hiciste, me destrozaste todo el corazón. Lo que te pido es que no me recuerdes, pues lo que fuimos ya se terminó. Si es que tú quieres, seremos amigos, y si no quieres, para mí.